buenas tardes. La verdad es sin duda muy, muy feliz por estar hoy acá. Si me preguntas dónde quisiera estar hoy, es en el lugar que estoy. Y sin duda que desde el primer día intentando aportar lo mío, aprendiendo y tratar de sumar para el grupo en lo que pueda para que sea el equipo lo mejor preparado que se pueda el torneo, sea el mejor equipo posible y nada, aprovechando de aquí lo que quede, simplemente eso, dejar todo y terminar de una forma feliz. Sí, sin duda, me va a salir muchísimo, tanto en el día a día como en el aspecto basquetbolístico, sin duda que también me va a servir para mi carrera, así que, pero tampoco estoy tomando como una clínica de básquet, decidí que tengo la responsabilidad de cumplir en lo que me piden, porque por algo estoy acá, así que bien, sin duda que aprender, voy a aprender hasta el último día.